ahora nos vamos a volver a reunir en el ámbito de la mesa de la función pública, y bueno, vamos a esperar qué respuesta tiene el Ejecutivo respecto a los temas puntuales que hemos planteado mediante nota, fundamentalmente en lo salarial, fundamentalmente en el pase a planta permanente de los contratados para brindar una estabilidad a todos los compañeros de 23-29 y 23-62, que son los docentes y no docentes. Bueno, y el otro tema era el tema de los concursos de cargos jerárquicos, que nosotros proponíamos que fuera, que lo tratáramos ahora, pero hiciéramos una normativa que sea aplicable a partir del año 2020. Así que bueno, las mayores expectativas, esto recién comienza, tuvimos la impronta, en este caso, del secretario de Hacienda, Hernán Perafán, que estuvo presente, y el secretario de Gobierno, Pedro Sánchez, donde nos dan un diagnóstico que nosotros conocemos perfectamente como trabajadores, que hay una situación muy difícil económica, que van a ser una decisión salarial difícil porque el país y la provincia es complicado el tema de lo salarial, pero bueno, nosotros ya esa realidad la conocemos, lo que necesitamos son respuestas, así que estamos atrás de eso, esperemos llegar a buen puerto y lo antes posible. Lo que se expresa de diferentes sectores de trabajadores es que la intención es no perder contra la inflación, me imagino que esa es también la expectativa. Exactamente, mínimamente es eso, recordemos que el año pasado nosotros perdimos ante la inflación y justamente fue un tema de que pensamos en su momento cuando hicimos la última negociación salarial, es que íbamos a quedar palo a palo, empardados en eso, pero realmente nos equivocamos. Así que teniendo en cuenta eso, le dijimos al Ejecutivo Municipal que tenía que tener en cuenta esa forma de negociar y que en algún caso podría llegar a haber algún que sea el trabajador que gane y la municipalidad que pierda en este caso, ¿no? En este sentido, ¿hay algún porcentaje que usted van a ir a solicitar? Bueno, nosotros vamos a trabajar sobre el índice inflacionario acá en la comarca, justamente estamos trabajando sobre eso con el resto de los sindicatos, así que es lo que vamos a respetar como índice inflacionario. Uh-huh. ¿Y la intención es también recuperar eso que se perdió en 2018? Sí, por supuesto, eso siempre está en negociación, es lo que pedimos. Sabemos que es parte de una negociación, pero bueno, todo va a tener que seguir teniendo en cuenta en ese momento. Eso es lo que le pedimos al intendente municipal, en este caso, representado por sus funcionarios, es que lo que pedimos es un sueldo digno para los trabajadores municipales. Hay que ver qué entienden ellos por digno. Uh-huh. En esta primera parte del año, ¿cuál es el ánimo de los trabajadores en la recorrida que imagino? No, están desesperados, exactamente, están desesperados. El año pasado terminamos contentos, entre comillas, porque fue una buena negociación radial. O sea, que cuando trasladamos esa negociación al bolsillo siempre está muy justo, porque claro, siempre falta, tampoco es de ahora, esto es de arrastre, y yo creo que íbamos apuntando hacia una mejora realmente sustancial. Pero bueno, el nivel inflacionario nos ha comido el sueldo a todos los trabajadores, en especial al trabajador municipal, porque cuando llega a la góndola no puede comprar nada. Bueno, esa es la realidad, eso es lo que los compañeros marcan, y eso es lo que vamos a tratar de revertir.